en la mañana. Qué gusto estar ya con nosotros nuestro siguiente invitado. Se trata del maestro Patricio Alomoto y saben, le habíamos invitado a él porque queremos conocer quién es nuestra gente. Queremos saber quiénes son nuestros artistas, quiénes son nuestros pensadores, quiénes son la gente que pues ha nacido en esta tierra y por cualquier razón ha tenido que emigrar o fue a estudiar o fue a trabajar y está de vuelta. En el caso del maestro Alomoto, me ha llamado mucho la atención su sencillez. Él estudia fuera, es un tremendo director orquestal. De hecho, ahora mismo es parte del Conservatorio Superior de Música. Y con otros maestros, con otros artistas, están pues invitándonos, invitando a quienes hacen música, quienes están en el arte involucrados de lleno, a las nuevas generaciones, a un congreso, que sería el primer congreso en este sentido, pero de eso yo quiero que él mismo nos cuente. Vamos a empezar desde el inicio. Sí. Un abrazo, bienvenido a tu casa. Beatriz, muchas gracias, es tan entrañable estar por segunda ocasión aquí. Rápidamente contarte que soy músico y desde mi niñez apunté a la música porque creo que la música tiene un poder de transformación social increíble. Como te decía la vez anterior, la música nos transforma nuestra conducta, nuestro espíritu, nos centra la vida. Es el poder maravilloso de la música académica. Yo soy fruto de la academia, desafortunadamente hace años, ya va para 20 años que tuve que irme del país, porque a nivel superior no teníamos la formación musical. Ahora sí, los jóvenes tienen, es una maravilla que el Estado ecuatoriano ha corregido este error histórico y ahora las jóvenes que tengan oportunidad de esta inclinación artística musical pueden ya ingresar a nivel superior, los estudios a nivel superior, se está gestando a través del Conservatorio Superior Nacional de Música, que me honro en pertenecer. Ya próximamente se podrá otorgar títulos de tercer nivel, inclusive ya se habla de las maestrías. Qué cosa tan maravillosa regresar al país después de 20 años fuera y poder contribuir con lo que he vivido. He estado en Europa, he estado en Estados Unidos haciendo actividad y te vuelvo a, insisto, la música es un elemento de transformación social de primer orden. Patricio, dejémosle este tema, desde luego lo vamos a topar a fondo. Comencemos realmente desde tu infancia, ¿no? Y les digo algo, amigas, amigos, vamos a compartir esta conversación, obviamente, con Bernardo. Vamos a hacer muchas preguntas, queremos conocerle un poco más a nuestro querido Patricio Alomoto, director orquestal ecuatoriano. Y hablemos entonces desde la infancia. ¿Dónde naciste tú, Patricio? Yo nací muy cerca de aquí, en el Valle de los Chillos, en Conocoto. Ah, ahí, en la propia casa mía. Claro, yo era así, ¿no? O sea, sí, sí. Las mamás daban a luz en sus casas muchas veces. Ahí, y tengo una anécdota, ¿sabes? Que hace 6 años, cuando estaba fuera del país, me invitaron a mi propio valle e hice un concierto con un coro comunitario, invité a los vecinos y hicimos un coro con una pequeña orquesta. Y la señora que me entrevistó me dijo, maestro, pero usted que ha viajado tanto, ¿por qué? ¿Por qué se toma la molestia de venir a este pueblo tan pequeño? Eso. Digo, perdóneme, yo nací aquí. ¿Cómo no voy a venir a mi mismo, pueblo? Claro. Soy aquí, a 2 cuadras del centro de cultura de Conocoto, yo he nacido. Entonces, mi inclinación es por mi padre, porque él es músico, guitarrista popular, y toda la vida escuché a mi padre. Tenía un grupo que se llamaba Los Dandies, y eso tengo en la cabeza Dandies, hasta ahora. No, claro. Aurelio Alomoto, y era una cosa maravillosa escuchar sus ensayos con batería, y la nueva ola, ¿no? Que claro, años 60, así era, claro. Una cosa maravillosa. Entonces, esos son mis inicios, y como te digo, la pasión por la música, pues ya, yo creo que es por la influencia de mi padre. No sé si se viene en la sangre, no lo sé, pero tanto escuchar a mi padre los ensayos, pues eso ya se te va. Pero, bueno, claro, hay una herencia artística por ahí, ¿no? ¿Tu padre era académico? No, músico popular, pero lo hacía muy bien, lo hace muy bien. ¿Y en tu caso, en qué momento te vas por la academia? Porque sabes que esto del conservatorio, esto es del do re mi, siempre me llamó la atención. Yo desde niño toco quena, charango y los músicos, los instrumentos folclóricos, que me encanta. De hecho, cuando traje la ocarina, eso es un sonido que me enloquece. Me dejaste prendida con eso, ¿sabes? Porque además el sonido de las ocarinas, Bernardo, Es como un llamado, yo no sé, es un llamado, es un reencuentro. Te envuelve, ¿no? Hermoso. Una cosa aquí que me tiene fascinado hasta ahora, desde la academia. Entonces, esto de dormir llamaba la atención y te sé decir que es un mundo maravilloso la música académica porque no tiene límite. El do, re, mi son 7 sonidos, al igual que los números, que son 9 más el 0, y los números son infinitos. Al tener esos números y los sonidos, que son 7, también la combinación es infinita. Igual pasa con los ritmos. Eso es lo enigmático de la música académica. Puedes hacer lo que tú quieras, ¿sabes? Y poner en valor nuestra música ancestral, nuestra música ecuatoriana, en el pentagrama, eso es lo más maravilloso. Te contaba que, por ejemplo, Argentina lo hizo, Astor Piazzolla lo hizo, en Brasil, Villalobos, en México, Silvestre Huelgas. Los países se han dado cuenta que exportar la cultura no solamente es parte de la identidad de los pueblos, sino también es la puerta de la economía. Por supuesto que sí. Ahora, tú hablabas la cuestión de interpretas algunos instrumentos. De hecho, nos hiciste una pequeña una demostración, terapia. Una terapia. Me hizo tocar un violín que en la vida había tocado. En fin, ¿qué piensas tú de esto? Yo recuerdo el maestro Huberto Santa Cruz, pianista, pero de oído, ¿no? Es decir, un artista popular, tenía sus manos absolutamente dañadas por su edad, en fin. Y claro, él tenía como, no dijo algo en contra, pero tenía este comentario. Decía, sí, sí se oye bonito, decía, sí se oye bonito a los académicos, claro que se oye bonito, pero les falta chungo, decía. ¿No? Les falta chungo, ¿qué va a hacer? Pues dice, tocando música ecuatoriana, así quietitos, educaditos, no, uno tiene que moverse, tiene que saltar, es decir, era la actitud bien escénica, ¿no? Claro, ¿qué piensas claro. de eso? No, por supuesto, cuando pasas la música ancestral y la música popular a la academia, sí va a sufrir un poquito. Pero el problema es que hay que registrarla. Te contaba que estamos, y lo tengo que decir con toda la propiedad, estamos ante una tragedia, porque en el oriente ecuatoriano, como la modernización, las culturas shuar van perdiendo su identidad, va perdiendo su música también. Y eso no está registrado. Como es una transmisión oral y se enseñan de padres a hijos, ya no se está enseñando, se va perdiendo la música. Hay que registrarla. Uno de los medios, no digo que es el más idóneo, pero uno de los medios para registrar y que quede eternamente esa música es la partitura. Y insisto, o sea, por supuesto pierde ahí gran parte de lo que dice el maestro, ¿no? Por supuesto pierde la esencia. Pero lo otro es dejarla perder. Claro que sí. Definitivamente concuerdo contigo. Que si es que no se le escribe la partitura, entonces se pierde completamente la memoria de la música y del momento en especial. Claro, claro. Y quisiera que me comentes un poco más de, bueno, como tú, yo viajé a los Estados Unidos, hice mis estudios allá en el extranjero, y me encanta que hayas dicho desafortunadamente tuviste que viajar, porque yo también siempre he sentido un apego increíble sí, al país. Claro, y la claro. cultura aquí, las montañas en especial. La comida. Sabes, el mote, el tostado, los chochos, claro. Y quería comentarte cuál fue tu razón de regresar. Una vez que ya estabas ahí, ¿pudiste haberte quedado o tenías una visa de estudiante? Sí, no. Sabes que tuve la suerte, la inmensa suerte, para la época, te hablo de hace 20 años, de ganar una beca para Venezuela. Y luego de Venezuela, el pueblo venezolano me honró con varias becas. Estuve en Inglaterra, estuve en Alemania, en Holanda, becado por el Estado venezolano. Y llega un momento, lo primero, tú me vas a entender, lo primero que tú extrañas cuando eres emigrante es la comida, es el calor humano del ecuatoriano, los valles son diferentes, el color verde del país, la bandera, siempre uno añora eso, ¿no? Cantar tu música. Y llega un momento que ya pienso que he contribuido con México, estuve un tiempo trabajando ahí con la Fundación Olin Yolitzli en Ciudad de México, en Guanajuato también hice algunas actividades. Y ya dices, oye, es tiempo de contribuir para mi propio país. Cada vez que sonaba una orquesta en el extranjero, me agarraba un sentimiento nostálgico, porque eso debo, o pensaba que debía hacerlo con mis jóvenes, ¿no? Es decir, aporto para otros países, pero para mi país, que me vio nacer, que me dio lo que soy ahora, es mi obligación moral. Entonces, hace 4 años decidí, y con todo, porque estuve a cargo de varias orquestas sinfónicas profesionales en el extranjero, y es una decisión muy dura a tomar, ¿no? Es decir, dejas todo esto que tú tienes, estás establecido, por iniciar una aventura que no sabes cómo te va a ir. Pero pienso que uno lo afronta con valentía y dice, sí, este es mi grano de arena. Ecuador es mi país, yo nací aquí, soy de aquí y esto aprendí, esto es tuyo. Yo, Dios le pague por lo que hiciste por mí cuando era niño, aquí estoy. Y sigo haciendo, es una tarea quijotesca, porque está muchas cosas por hacer. Hemos avanzado, pero hay tantas cosas que hacer. Como te digo, la música a nivel superior es un momento histórico que hay que darles la oportunidad a los jóvenes que se queden aquí en el país, hacer sus licenciaturas, sus maestrías, que tengas que ir, por supuesto, tienes que ir como músico al extranjero, pero tienes que estar aquí, no tienes por qué irte, autoexiliarte, ¿no?, de alguna manera. Tenemos un, María José ha seleccionado un tema y con la dirección del maestro Alomoto. Vamos, esto es un concierto en Cuenca y ya nos vas a contar de qué se trata. Vamos a escucharlo. Gracias, María José. Gracias, María José. Bueno, le hiciste emocionar al maestro Alomoto, porque este es un recuerdo. A ver, coméntanos de esto. Lo que estamos escuchando, ¿dónde fue? No, bueno, eso como te digo, a mi regreso al país hace 4 años, la CENESID, que es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, tomó contacto conmigo y me solicitó que apoyara el desarrollo de la música en Cuenca. Trabajé para el Conservatorio Superior José María Rodríguez de la ciudad de Cuenca. Y esos son los estudiantes, ¿sabes? Los estudiantes cuencanos con ese entusiasmo de hacer música. Está el coro también, me parece que es el maestro Zúñiga, sí, el profesor de canto, es una cosa así. Mira, me trajiste recuerdos. Sí. Y eso es, Zúñiga, como tú bien planteas, es decir, nos encontramos, yo soy ecuatoriano y son cuencanos, nos encontramos, hicimos cosas maravillosas ahí. ¿Sabes qué quedó para el...? Pero como te contaba, desafortunadamente el clima no me fue favorable, ¿sabes? Sí, que me dio una tristeza infinita tener, pero el médico, fue una recomendación del médico, me dijo, mira, este clima no te está haciendo bien para los bronquios. Entonces me mudé para Santo Domingo, ¿sabes? Estuve trabajando en Santo Domingo, hice un trabajo de investigación con la comunidad sáchila. Qué lindo. Que eso me quedé impresionado. Y por eso es que yo he insistido tanto en que la investigación en artes debe estar a nivel superior, la música, y por eso es que, si me permites la cuña, este primer encuentro de investigación tecnológica y artes musicales es de vital importancia. Necesitamos rescatar las expresiones de Santo Domingo, del Oriente. Se ha hecho trabajos importantes del maestro Julián Pontón, maestro Gerardo de Vara, trabajos importantísimos, pero tenemos que potenciar y poner eso arriba, ¿sí? Y ahora que hablas de los sáchilas, todo el área de Morona, Santiago, ¿no? La comunidad Shuar, en fin. No sé si es solo mi impresión, pero hay muy poca música y muy poca difusión realmente de la producción musical de estas comunidades, sí, ¿no? Sí, sí. Por eso es precisamente, Beatriz, por la falta de investigación. Nuestros estudiantes del Conservatorio Superior los hemos empujado a través de, tengo la coordinación de investigación, los estamos empujando a que esas regiones del país necesitan ser investigadas, atendidas, registradas, lo que tú quieras, pero necesitamos potencia. Caso similar ocurre en la provincia de Galápagos. Aun cuando es nuestra provincia, no sabemos qué música se está gestando ahí. Entiendo que es un in-between entre las culturas que se sientan allí, pero ¿se está fomentando nuestra música ancestral ahí en Galápagos? ¿O se está como que aislando? Corremos un peligro ahí, ¿sabes? Tienes mucha razón, ahorita se populariza mucho la música pop, reggaetón, todos los medios. Que está muy bien, ¿no? Es decir, yo toco reggaetón, no, que está muy bien. Yo no estoy diciendo, o sea, todo lo contrario, sino la verdad es que esa música es la más popular por una razón, sí. Obviamente. Pero estos grandes medios que difunden estas músicas. Y como le estabas diciendo, en Galápagos, justamente mi hermano se fue a Galápagos no hace mucho tiempo. Y nunca se me ocurrió preguntarle qué tipo de música se escucha ahí. Porque uno considera que ya lo sabe, pero ahora que me lo pones, me doy cuenta que no tengo ni idea. Claro. Y aquí cerquísima, en Santo Domingo de los Áchilas, es impresionante. Por supuesto, todos aquí entramos todos, somos hermanos colombianos, peruanos, venezolanos, todos somos hermanos. Pero nuestra música es Áchilas, y es maravillosa esa música. Yo tuve la oportunidad de compartir con ellos en la comunidad Tolompelé, y toqué mi violín académico, como tú dices, y logramos juntarle. Y los Áchilas, wow, qué hermoso, yo quería tocar su marimba, porque déjame decirte que tenemos una potencialidad impresionante en Ecuador en el área de marimbas. La marimba esmeraldeña no es la misma que la marimba de la costa manabita, o de las Áchilas, o del oriente. Eso es motivo de investigación, hay que registrarlo. Si no lo registramos, se va a perder, se nos está yendo la identidad cultural. Claro, claro que sí. Y además hay otra cuestión, ¿no? Ayer tuvimos la visita de un grupo de muchachas acá, de diferentes lados. Yo me quedé feliz con esto porque ahí uno se puede dar cuenta que es cuestión realmente de reconocernos, de saber qué haces tú. Cuéntame, o sea, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Y tú? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Qué haces? ¿Para qué eres mejor? En fin. Entonces, pasó esto. Entre las personas que estaban acá, estaba una de las dos jugadoras, María José Valencia, una de las hijas de Limber, por ejemplo. Y me dio una alegría enorme saber que María José también toca marimba. La marimba, wow. Y ahora ella está empujando a un montón de mujeres para hacer un grupo de marimba femenino, por ejemplo. ¡Qué maravilla! Mira, es decir, y además incursionando en el mundo de la moda, y además incursionando en el mundo de la ritualidad. Todo eso junto, claro, es un aporte fabuloso. Inmenso. Y ahí nos topamos con el problema que planteabas tú al principio, es decir, está bien, hacemos esta cuestión de marimba, pero si no la registramos de algún modo para que la gente vuelva a interpretar ese concierto para marimba, se me ocurre, no se volverá a interpretar más. Así entonces es. Se pierde. Insisto, no es el mecanismo 100% garantizado que va a reproducirse en la partitura lo que está sintiendo. Nos falta, por supuesto. Por supuesto. Pero si algún compositor que me está escuchando tiene otro medio de registrarlo para que la gente interpretemos, oye, estoy a la orden para saber. Qué lindo. ¿No? Tengo una curiosidad, no conozco esto, y digo, por ejemplo, en el caso de los hermanos Áchilas, ¿no? ¿Hay alguien de los Áchilas, digamos, de la propia comunidad que tenga un poco de formación académica, que tenga una partitura? No pude detectar. Lo que sí me impresionó es que están muy bien preparados los jóvenes. Hablan 4 o 5 idiomas y yo me quedé así. No puede ser. Sí, porque claro, como es una comunidad Tolompelé que es un poco, vive del turismo, es que se han adiestrado y tú les escuchas hablando francés impresionante y su idioma es afique impresionante. Entonces te quedas, wow, no aprendí nada. Qué maravilla, qué con maravilla. Todos estos 20 años fuera no aprendí nada. He debido quedarme a lo mejor entre los Áchilas para aprender cosas. Y sabes que, escuchándote, me recuerdas que ellos, ahorita que dices, el encuentro de personas que no se conocen para compartir pensamientos, ellos tienen una cosa muy bonita en la mañana. Ellos se sientan alrededor antes del desayuno y dicen, cuéntame tu sueño. ¡Oh, qué lindo! Y es práctico. Me hiciste recordar porque tú nos preguntas eso, no conoces. Claro. Mira, que cuenta. Y te quedas así, güey, esto es lo místico, ¿no? Es decir, después de tanta cosa material, tú tienes que regresar a los orígenes del ser humano. Formidable. Esta mañana, contentos, aquí escuchándole al maestro Patricio Lomoto, él es director orquestal, su formación la hizo, sí, acá en Ecuador, pero luego, pues, su especialización, su experiencia mayor fuera, ¿no? Ya nos ha contado, no habla muchos idiomas, pero yo creo que sobre todo me dice el español a duras penas, pero bueno, lo que sí sabe, y maravillosamente, es la dirección orquestal, es un tremendo músico. Y ahora involucrado con el Conservatorio Superior de Música, sí. Con quienes están pues caminando para llegar a este congreso, el primer congreso de investigación, ¿no? Tecnología y artes musicales. Tecnología y artes musicales. ¿Querías decir algo? Solo tenía una última pregunta, porque a mí siempre me ha dado mucha curiosidad del sentimiento que te da cuando estás dirigiendo una orquesta? Solo cuéntame un poco de qué pasa por tu mente en ese momento. ¿Sabes qué? Eso es un problema de lograr la captura, diría yo, compenetrarte con el compositor. Desafortunadamente nosotros no somos artistas, artista es el que crea. Desafortunadamente puedo ser un buen instrumentista, un buen intérprete, pero artista, qué pena, no soy. Los compositores son artistas porque ellos crean. Entonces, en ese sentido, cuando ahora hacemos, y quiero aprovechar que a la comunidad de Quito que me acompañe estos conciertos didácticos que son este jueves, el viernes 22 y el jueves 28, un concierto de gala donde los muchachos, los estudiantes del conservatorio, con su coro, con su orquesta, van a ofrecer su trabajo musical a la población. Acompáñenme, por favor, el jueves 28 a las 6 de la tarde en el conservatorio que está en el Batán. Pero contestando un poquito más a tu pregunta, eso se trata de investigar mucho la vida del compositor, sus anhelos más profundos, sus dificultades, la condición en la que él compuso su obra. Un ejemplo rápido, Beethoven, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de hacer Beethoven en Chicago el año pasado, con Akish Woki Symphony, etc. Y antes de hacer la novena, me inspiré tanto en la vida tormentosa de Beethoven, porque cuando él era niño, su padre quería forzarlo a algo que él no era el momento para brillar, porque era niño, y le golpeaba en el oído. Si era un padre alcohólico y un niño, le golpeaba porque no quería estudiar a la medianoche el violín. Entonces esa vida tormentosa les lleva a componer su famosísima fa, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, re, mi, fa, fa, mi. Y tener el coro y la orquesta, entonces eso te llena de una, estás representando la vida de él, ¿no? Es decir, cuando haces Brahms, por ejemplo, la vida tormentosa de Brahms, Brahms fue alumno de Schumann, y cuando él era adolescente, se enamora de la esposa de su maestro, nunca se lo dijo, y era algo que le atormentaba toda su vida, claro. Y por eso cuando él hace las sinfonías de Brahms, tienes que tener esa carga emocional que no le puedes decir, te amo, porque es un sacrilegio, es la esposa de tu maestro, ¿no? Lo iba, y nunca se lo dijo, ¿sabes? Claro. Entonces, eso te motiva, ¿no? No es mi historia, si fuera mi historia, pero tengo que reproducir esas esencias a través de la música. Y sobre todo, ¿sabes? Que cuando uno se para en la orquesta, debes convencer a los músicos, no solamente las notas. La nota es la parte más fría de la partitura. Yo pienso que la emoción que capturas con los músicos, la fraternidad con que influyes en ellos, hacen que surja algo maravilloso con la música. En honor al compositor, no en honor mío ni de los músicos, en honor del compositor. Y más todavía, nuestros compositores, permíteme decirte, Beatriz, que tenemos unas glorias como H. Salgado, que no sé si conocemos que él tiene 3 óperas escritas y no le damos la importancia. Yo he tenido la oportunidad en Cuenca de hacer una investigación de Eunice, por ejemplo, y las óperas son a la altura de Mozart, a la altura de cualquier compositor de ópera, de altísimo nivel. Ahora que señalas esto, tuve la oportunidad de conversar con la maestra Ketty Wong, que por cierto hizo una investigación súper amplia de Luis H. Salgado. Ciertamente. Y ella comentaba que, mira que a Luis H. Salgado no es que se lo conozca mucho. Se le promociona, desafortunadamente. En Alemania se realizó un concierto, una noche de gala, ¿no? En homenaje al maestro Salgado. Pero en Alemania, pero acá nosotros no conocemos mucho de esto. Y claro, si tú lees un poco más, o sea, si leemos un poco más, investigamos más la obra del maestro Salgado, pues entenderemos que fue casi casi como un iniciado, se me ocurre decir, como un hombre iluminado para su época, ¿no? Sí, absolutamente, es una cosa maravillosa. Estamos, a través del conservatorio estamos rescatando esas obras, los estudiantes tocan los impromptus, los divertimentos de piano, que hay que tocarlos. Estamos en el proceso de, la Orquesta Sinfónica va a estrenar la segunda sinfonía del maestro, que hay que tocarla. Sé que la Orquesta Sinfónica Nacional la ha hecho, me parece sensacional, pero eso debe ser como tocar la vasija de barro, como nuestro El Rey Llorando, como nuestro Odio de Amor, que sea emblemática, son emblemáticas las sinfonías. Entre los compositores populares, ¿quién te llama la atención? ¿Por quién te inclinas? Entre los compositores populares, pero no sé exactamente la definición del término músico popular. ¿A qué me refiero? Sí, popular. Ajá. Hablaría más bien compositores populares de música ecuatoriana, como ritmos yarabí, el yumbo, el pasillo, ¿no? ¿Qué sé yo? Francisco Paredes Herrera podría ser uno para para... Esas son glorias de la música ecuatoriana. Yo amo eso porque, como te digo, yo crecí con eso. Adoro y idolatro hasta ahora Benítez y Valencia, por ejemplo. Claro. Las hermanas Mendaza Suasti, el mismo Julio Jaramillo, que por ahí debe haber una grabación que hice en Venezuela. Podemos buscarlo, tal vez, una grabación del maestro en Venezuela. 5 centavitos puede estar por ahí. ¿Ya? Dice Comunidad Venezuela en Ecuador, una cosa así. Entonces, yo pienso que con esta herramienta que ahora tengo, con toda la investidura de músico académico que tengo, yo quiero poner en valor nuestras notas musicales. Por eso que yo traje la ocarina, porque digo, los compositores deberían abocarse más a fortalecer este instrumento y decir, bueno, concierto para orquesta sinfónica y dos ocarinas a la altura de Vivaldi. No lo sé, no soy compositor. Vamos, bueno, María José nos está ayudando también. Si pones Luis Patricio Lomoto en YouTube, ahí te va a salir varias cosas. Sí, entonces, eso, y el pentagrama nacional me encanta, me fascina. Y lo pongo. De hecho, fíjate, en el concierto del 28 y del 22 que les estoy invitando, vamos a hacer un homenaje a Benítez y Valencia. Lo pusimos con coro de 80 gentes y la orquesta nuestra, que son de 60, vamos a cantar su bonita guambrita. Y puesto en la academia. Me gustaría que veas, porque ahí sí les sacamos un poquito de eso y nos soltamos un poco. Es un proceso, ¿sabes? Quitarme también ahora, como dicen en la investigación, deconstruir mis conceptos académicos. Me cuesta un poquito, pero yo soy valiente, yo me deconstruyo. ¿A qué hora son los ensayos? Fíjate, eso es como una materia, ¿no? Ellos, los estudiantes del Conservatorio Superior optan por su título en tecnología, por ahora, porque como te indiqué, posteriormente, un año y medio, me parece, ya ofertaremos el título de licenciatura y quizás a posterior las maestrías. Es una materia que se llama práctica orquestal. Entonces los estudiantes se agrupan por familias y me ha tocado el honor de dirigir esta cátedra que es práctica orquestal, y ellos ensayan los miércoles como hoy de 1 a 3 y los viernes como el próximo viernes de 11 a 1 de la tarde. Es una materia, es decir, ellos tienen que vencer esa materia. ¡Qué maravilla! Sí, ahí se abordan varios conceptos, ¿no? Es decir, no solamente la parte técnica, los balances, la profundidad, la afinación, el ritmo. No, ellos es aprenden integral, a convivir, por supuesto. ¿Sabes? Porque si los violines primeros no tienen por lo menos el respeto o la amistad que se necesita con los chelos, siempre la música va a sufrir, ¿no? Es un poquito lo que decías tú, es decir, cómo logramos ese ambiente inexplicable que nos tiene la música. Ya tenemos 5 centavitos, nos dice María José, escuchemos un poquito. Centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha, pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga, y viva un infierno y tenga que llorar. Saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha, pagando con sangre y con lágrimas. Qué lindo, ¿no? Este tema tan que lo sentimos tan nuestro, 5 centavitos. Ahora fuera de micrófonos, nos quedamos comentando lo que escuchamos. Esta es la Filarmónica de Venezuela, nos sí, decía. Sí, la Orquesta Filarmónica de Venezuela, sí. Bellísimo, un tema nuestro que lo canta todo el mundo. Nos dice Bernardo, él es muy joven todavía, pero él dice si a quien le guste la música ecuatoriana tiene que gustarle Julio Jaramillo, un poco es el concepto, ¿no? Sí, claro que sí, o sea, Julio Jaramillo es como un referente completo sobre la música ecuatoriana, así es que tú piensas así, perdón que haga una analogía a los deportes, pero si piensas en el básquetbol, piensas en Michael Jordan, y si piensas en el fútbol piensas en Maradona y en Pelé. Uh-huh. Si piensas en la música ecuatoriana, tienes que pensar en Julio Jaramillo. Uh-huh. Me encanta esa visión y Esteban tiene toda la razón. Al igual que cuando pensamos en México, uno dice, bueno, los mariachis, y pensamos en el tango, y digo, wow, está en Argentina. Eso tenemos que lograr en el mundo. Es decir, cuando se escucha los pasillos, es Ecuador. O cuando miras la ocarina, ese instrumento es ecuatoriano. O las dulzainas, que ya me mandé a hacer unas dulzainas porque es enigmático. Yo quiero venir cuando aprenda a tocar las dulzainas, interpretar. Porque es una cosa siempre maravillosa. Siempre bienvenido. Es claro. Una cosa ancestral que me tiene, pero totalmente enamorado de ese sonido. Esta mañana con nosotros el maestro Patricio Alomoto, director orquestal, uno de los docentes importantes del Conservatorio Superior de Música. Para finalizar esta conversación, nos quedan unos poquitos minutos, pedirle al maestro Alomoto que sea él quien nos invite primero a este concierto que tenemos ya a puertas, ¿no? Sí, y sí, lo sí, otro, sí. Pues... también al encuentro. Congreso, sí, al sí, encuentro, sí. ¿Cómo no? Bueno, todos son bienvenidos a nuestra casa en el Batán, calle Cochapata y Manuel de Bascal. Este viernes 22, a las 11 de la mañana hacemos un concierto didáctico para mostrar los instrumentos, compartir la música, algo así como estamos haciendo en esta maravillosa mesa. El siguiente semana, jueves 28, a las 6 de la tarde, en nuestra misma casa, Cochapata y Abascal, hacemos un concierto para la comunidad. Es un poquito más amplio, más repertorio, entonces todos son bienvenidos. Y la segunda invitación es a la comunidad académica musical que desee participar en este primer encuentro que se va a realizar el 11 y 12 de abril. Envíennos sus resúmenes de investigación a nuestra página www.ritam.es. Los resúmenes de investigación en música son bienvenidos y ojalá que todos puedan participar de este evento, ¿no? Maestro, mil gracias por compartir esta mesa de trabajo, esta mesa donde los sueños se nos vuelven frescos. Sí, es verdad, ¿no? Muchas gracias. En este espacio donde recibimos con infinito cariño y respeto y valoración al trabajo de quienes nos visitan. Gracias a su aporte. Muchas gracias, Esteban. Fue maravilloso, una mañana reconfortante. Esta es su casa, esperamos gracias. Siempre. Nos vamos nosotros al corte y regresamos con más de La Rayuela. Mañana, a las 11 de la mañana. Está escuchando. Les recuerdo que tenemos el aporte de estas mujeres que están dedicadas un poco a ponernos alas, digo yo. Estamos hablando de estos espacios de espiritualidad, de estos espacios de relajamiento, y con nosotros estará Karina López, coaching interpersonal, con quien pues podemos conversar sobre algunos temas que tanto bien hacen a la humanidad. De 11 a 11 y media. A las 11 y media les voy a contar que tenemos igual una visita con Julián, nuestro amigo, artista igualmente, quien desde hace algunos años tiene una propuesta teatral súper importante, diferente. Es un teatro para ciegos. Entonces, esas sensaciones, esa búsqueda realmente de espacios para todos, realmente es maravilloso. Entonces, vamos a estar con Julián desde las 11:30 también.